comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts del migdia. Estem arrencant setmana. És un dilluns, és un dia bonico. Calorós, diràs. Sí, encara tenim, sí, damunt dels nostres caps aquesta massa de calenta que ha fet aquest cap de setmana. Ausaet des de la meva vida, que n'ha fet de calor. Però bé, escolta, això vol dir que estem en estiu. I ja se sap que en estiu... Benvinguts a València Abierta. En estiu tot el món viu. Sílvia Tomàs, què tal? Pelaïlla, com estàs? Molt bé, molt d'estiu. Molt d'estiu. En coloret, no? Ja que saps la ràdio i no se veu, pots dir que un poquet de... un poquet. Més bronzejaeta, sí que estic. Sí, sí, és de veres. Tens un tonillo... tens un tonillo... Sí, sí, sí, estos primers dies han d'anar, sí, hem d'anar moltíssima precaució, perquè de veres que l'índex de radiació solar... Brutal. Que comentem sempre, no? I en el, així, en la ràdio, en el diari, en el Levante, també apareix sempre, ui, l'índex de radiació solar. Però quan són els primers dies encara no tenim present que hem de protegir-nos i moltíssim davant el sol. Però bé, che, donava gust, Vole sí. Les platges plenes de personal, un cap de setmana, el primer de l'estiu, que estem disfrutant i moltíssim, i un gran dia, i un molt bon dia de festa en el Cap i Casal i arreu de la comunitat. Comunitat barra país. Que ningú s'ofenga, que ningú s'enfade, Però vaja, este territori nostre, d'esta terra valenciana, diga vostè que sí. Vaja. Una festa bonica perquè fa l'efecte que estos recent arribats nous governs, tant alguns ajuntaments, el del Cap i Casal, per descomptat, i el de la Generalitat, estan fent les coses d'una altra manera. I tu diràs, i tu tindràs unes idees més... cap a conservadores, o tindràs unes idees més progressistes o més obertes. En definitiva, seràs més de dretes o seràs més d'esquerres. O mira, a mi això de la política, Ximo, jo què vols que te diga? A mi que me deixen treballar, que també n'hi ha molts d'estos. I d'estes, xe, pues molt bé. Però convindrem en una cosa. A mi, com a valencià, que el president diga, mira, així teniu casa... El Palau... A veure, no anem a anar tots allí al Palau de la Generalitat, allà muntons, perquè si no, allò serà un desastre, no? No cabrem, no? Però que les portes del Palau estiguin obertes per a ciutadans, val, serà un gest. I, bueno, després del dia a dia, l'aplicació pràctica d'això, com serà el Ximo, xico, no ho sé, no ho sé, però a mi el gest ja m'agrada. De veres, m'agrada. Què més me va agradar de la festa d'ahir, de la proclamació de Ximo president? Me va agradar l'ambient de festa, sobretot. Que sonaren dolçaines, que sonara música en valencià, que sonara, perdona, Paquito el Chocolatero, que vale, està al voltar la... En fi, però... és una cançó per a fer-ho pas carrer, no? És una melodia molt popular i no és la que comportava. Però mira, saps que una volta vaig dir... Bueno, Mònica Oltra i el president de les Corts Valencianes i no el president de la Generalitat, no? Bueno, i tot el boato que n'hi havia allí, perquè hi havia molt de personal, d'alt nivell i això, perquè és un dia de celebració i és un dia també de honrar, no?, el nou president de la Generalitat. Va començar el passeillo, l'home, i sona Paquito el Chocolatero. Che, molt bé. I el personal allí content. I mira, hi havia xateta, hi havia per fer-se un suquet, si volies, allí, en fi, bon estar. Home, flaons de Morella. No, està estat, això mai. Flaons de Morella, això és molt bonic. Ara, mira, és de veres que és una localitat morellà, que és un tresor del nostre territori, i ara, per bé que Ximo Puig i família són d'allí, doncs vull dir que no, igual molt de persona, doncs jo no he anat mai a Morella. Home, Morella s'ha d'anar, Morella. I si és en sexeni, la festa grossa la fan cada 6 anys... Oh, bueno, allí a l'home de Déu de Vallebana, allí s'ha d'anar. Allà no... Allà el que és el corder, el borrego, li diuen ternasco, i el fan, bueno, espectacular. Allí n'hi ha una, bueno, gastronomia, un patrimoni arquitectònic i una manera de ser diferent. I me va agradar molt veure pues, iaios que venien d'allà a Morella, venien la faixa morellana, és molt conegut de la manta morellana, però la faixa també, anaven ells en la seva boina, a la manera antiga. I com, escoltes, que som, clar, que com no hem de ser germans, si tots som valencians, més del nord o més del sud, però tots som valencians. Jo crec que també això de que el nou president siga d'allà de les Terres del Nord, també fa que se normalitzi un poc este tema tan, en fi, tan manit i tant d'allò de la vertebració, o com diu ell, com diu Ximo, president, cosir la comunitat valenciana, que és de veres que la tenim un poc, no?, un poc descosida, un poc, a voltes n'hi havia, quan la tela s'havia, de tant d'estirar-la, saps?, pacacietes, pacacietes, uns cositons allí, havien de cosir-la. Sí, pues molt bé, pues molt bé. Ah, també me va agradar ni un. Que el gran no oprimisca el xicotet. Compte. Este home no fa l'efecte, no te fa l'efecte. A veure, ja t'he dit, oh, és que no sóc del PSOE, xico, i a mi no. No, no. Si més enllà que siguis o no siguis, és el president, és el nostre president, i ja està, el president de tots. I a mi em fa l'efecte, jo el miro a l'home, i és aquella expressió valenciana de l'home bo, que és una figura també en pilota valenciana, també, això. És un bon home, no? Home, ho farà millor o ho farà pitjor? Ho comentava l'altre dia. Ligà Benedetti, la bona poesia. És un home cult, jo què sé, té ganes de fer coses. Home, va donar-li l'oportunitat, no? Sílvia, què trobes? Jo tinc bon, sí, no sé, mira, tinc bon feeling, tinc bon sensació. Rotllo. Jo no sé si te passava tu quan començaves el curs escolar en setembre, que venies en ganes, que dius, ara sí, anem a fer-ho tot bé. Vaig a estudiar tots els dies un poquet. Vaig a fer els deures com toca. Pues tinc la mateixa sensació d'il·lusió, de lo que encara ens queda per descobrir i que pareix que és bo. I estava llegint els noms de tots els consellers, nous consellers, i la veritat me sembla... En principi, a priori, és gent en un perfil professional alt, vull dir, és gent amb una certa meritocràcia i tenen, de moment, tot el benefici de la nostra duda, però bé, pareix que és gent que té un perfil molt concret per a cada una de les carteres que va ocupar. I no has nomenat a Elodie allà, Joaquín? Home, és que estava deixant-me un lloc especial. Ah, vale, va, estava deixant-me un lloc especial. No, sí, clar, ho havia de comentar-ho, clar. Que xulo. Clar, com no. A més, és una imatge molt bonica que apareix en el diari i també en les... bueno, pues en les tomes que se feien en televisió, que he pogut veure en Levante Televisió, se li donava un protagonisme molt, molt bonico. I avui, mira, la tinc així en la pàgina... Teniu el diari Levante? No s'ho feien, el diari, xaume, mireu-lo, eh? És que jo sóc de mirar-ho en el bar. Pues en el bar. En la pàgina número 5, eixa dona, eixa Elodie, en el moca horta pans de l'ull, així d'aquest moment que estava agarrant-li tot el botó de la emoció. Eixa Joaquín. Home, eixa home. Tota la vida caminant en afra, fi quilòmetre, eixa home. Joaquín, el pare de Ximo Puig, són els pares, Elodie i Joaquín, els pares de Ximo Puig, que s'amen allí durant el discurs ben emocionats. I mira, m'agrada molt també la columna que ha fet la nostra companya i subdirectora del diari, Isabel Olmos, posant l'accent en, bueno, en la representativitat d'aquestes dues persones, en la honorabilitat dels nostres vells, del que són realment la nostra herència i que són les nostres arrels, els nostres iaios. I recordava també Isabel Olmos quan la seva ballava ja havia d'anar a Morella caminant també amunt i avall i tot el que han patit aquestes generacions. Doncs pues mira... És un símbol del que som, no? Som aldea. Al final, sí, és cert, som aldea. I saps, aquesta imatge, pues, al final, jo crec que el 90% de la gent es pot veure reflexada, perquè tots sabem que els nostres pares també farien el mateix, a lo millor en una investidura, com la d'ahir, en un moment com el d'ahir. Són com els pares de tots nosaltres, de la gent de carrer. Molt xulo. Aquesta imatge de pares de tota la vida que s'han esforçat moltíssim per donar-li una educació a Ximo i a tots els germans, i ahí estava la bona de l'Òdia. Ai, quin disgust. Disgust, no, és aquella cosa, aquella emoció, aquell moment tan, tan especial. Don Joaquín estava més seriós. Bueno, dia bonico, efectivament, dia de festa de proclamació, i conforme Sílvia Bossa apuntava, ja tenim els noms de l'equip de consellers, els que hauran de pilotar les diferents àrees, les conselleries d'este nou, este flamant govern valencià. Tots mereixen un comentari, una xerradeta, una reflexió. que ara en seguida farem en el nostre company Juanjo García. Avui, se podeu imaginar, tots els companys, tant en ací en la ràdio, en la tele, en Levante Televisió i en el diari, anem tots un poc de cap, doncs això, sobretot prestant-li especial atenció a este recent i nou configurat govern, del que, home, destaquen moltes coses, ara les reflexionarem en Juanjo García, però el nou conseller d'Hisenda, no per res, perquè este home té la clau de la vidriola, vull dir-te, és que, clar, la conselleria d'Hisenda és la dels cacaus, i bueno, fa l'efecte que està la caixa molt malament, està molt, molt buida. I Vicent Soler, este home de GAD Econòmiques, que torna a la política activa després de, en fi, molt de temps, de formar part del primer govern de Joan Lerma, i de ser un dels 10 de Alaquàs, Vicent Soler, conseller d'Hisenda. Bueno, ara anirem desgranant, efectivament, l'actualitat de la jornada, que avui passa per els noms de qui són recentment nomenats consellers del govern valencià. Bueno. Més coses que vos anem a contar avui. Mira, si sou de la música, avui és un dia bonico, perquè una cantant albaceteña, una bona xicona, que li diuen Rosalén, anticipa el seu nou disc. I Rosalén estarà sin nosaltres per a compartir este Vuelves. És el nou single, que és actualitat avui, perquè avui, recent, acabat d'eixir del forn, el presenta Rosalén i escoltarem la seva música, xerrarem un ratet en ella. I serà també un gust parlar en un home que és un dels periodistes més reconeguts, més guardonats, i també en algun aspecte més criticats, perquè, clar, estar en el foco, pues és el que passa. Va ser durant molts anys director d'una capçalera, en fi, tan coneguda i reconeguda, i criticada també, com la de ABC. Estem parlant de Zarzalejos, José Antonio Zarzalejos. Che, i Zarzalejos ve així al programa? Pues sí, el tindrem així, perquè presenta un llibre que se diu Mañana será tarde, un diagnóstico valiente para un país imputado. Es una reflexió plena de dades, además, del per què estem tardant tant en eixir d'esta crisi que encara està, en fi, colpejant-nos. Crec que José Antonio, a més, té solucions molt concretes i una mirada i una reflexió molt concreta al passat, però sobretot cap al futur. A mi dir que este país és un país imputat és una miqueta gros. Ja li ho diré a José Antonio ara quan estigui així. Home, tot el país no està imputat, José Antonio. Però bueno, entenem el que vol dir, i és que en esta crisi hem tingut així en el nostre país un component molt, en fi, especialment deplorable, que ha sigut la corrupció. País del chanchullo. Fa l'efecte que ha sigut durant molt de temps el país del chanchullo. Bueno, com podem alliberar-nos d'això? En Mañana será tarde, José Antonio Zarzalejos en visita hoy en el programa. Ya es migdia y 44. Benvinguts. Això és València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96 156 68 27. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Migdia i 47, com vos diguem, estem així tant en la ràdio com en el diari Levante, en l'edició digital, en la tele, estem tots periodistes pendents de les novetats i d'este nou consell que s'acaba de conformar, fa apenas uns minuts acaba de finalitzar el nou flamant president de les Corts Valencianes, Ximo Puig, i acaba de dir quina és la... És com quan l'entrenador de futbol fa la convocatòria, convocats. Ja n'hi havia quinieles, ja hi havia, en fi, més que sospites d'algun dels noms que estaven ja clars en les quinieles, però de veres que a última hora també ha hagut alguna sorpresa i algun desencontre fins a últim moment per acabar de consensuar no només la cara, sinó qui va a personalitzar en cada una de les importants àrees del govern valencià que va tirar cap endavant este nou consell que està il·lusionant, convinguem-ho, al personal. Com és el nou consell? Qui són? Bueno, pues hem volgut això, convocar a un atribulado compañero, també Juanjo García, que anem tots així una miqueta, ja se podeu fer la idea, pues per aproximar-nos a la figura, al perfil de cada un dels nous consellers, de l'amic Juanjo García. Què tal? Hola, Juanjo, bon dia. Com estàs? Un poquet ofegat. Una miqueta de... La premura de les notícies, tal com s'estan produint. Així no és. Bueno, s'ha retardat una miqueta. Era cap al migdia la roda de premsa del president. Havia convocat a tots allí per a dir-nos la alineació. Com que s'ha retardat, anem tots una miqueta... Bueno, però... Bueno, què podem dir en este moment? De lo esperat, moltes de les cares noves, totes ho són, ja venien sento des d'ahir, i ahir ja destacaven, per exemple, qui tindrà la clau de la caixa, la Conselleria d'Hisenda, una important responsabilitat des d'un dels 10 de la quasi, un home que ja té experiència en política des de l'etapa de Joan Lerma, l'amic Vicent Soler. Una personalitat molt potent, i cara a la reivindicació del sistema de finançament és un dels elements, a banda de seu prestigi intel·lectual com a economista... És brutal, no? Perquè és un mestre en el tema de l'economia a nivell de País Valencià i fora del País Valencià, una referència total, connectat amb els majors experts que hi ha sobre aquesta qüestió a Madrid, però també, molt important, a Barcelona, vull dir, i el que és Catalunya. Tot això pot acabar en un front que l'antic Consell l'haguera volgut fer, però per prejuïs i per circumstàncies ideològiques i bueno, pues els temes que sabem no s'acaba de tancar, però ara ja les portes estan relativament obertes per a fer aquest front de l'art mediterrani, no només de País Valencià i Catalunya, de l'art mediterrani, que és el que està verdaderament marginat per el tema de finançament autonòmic, i anar cara a Madrid a demanar que se canviï ja d'una vegada les regles del joc. Que és una de les fitxatge molt potent. Pendents, efectivament, del president, i conforme està explicant-nos Juanjo, un nombre de moltíssim prestigi, molt potent, molt prestigiós. Bueno, què més podem bueno, destacar? De lo previst o de les novetats? Esta matí hem sabut per la web de levante.com, segur que també per la 97.7, que també s'havia fitxat a Gabriela Bravo, que és... independent, una persona independent, un fitxatge estrella, diguem-ne, del Consell de Ximo Puig, l'exportaveu del Consell General del Poder Judicial, una dona que amb una... vull dir que és un nom conegut a tota Espanya i serà un dels elements més importants de l'executiu. I mediàtica. i mediàtica. Bé, rostre efectivament conegut, l'haurem vist en moltes tertúlies i també una professional de molt de pes i molt de prestigi. Sí? La clau de la paritat ha sigut una clau que al final s'ha complit. És molt important, tan important que probablement aquesta clau és la que ha condicionat l'elecció de la que finalment serà la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, que no és el que s'havia especulat. En principi se parlava de Julia Álvaro, dels Verds i tal, però finalment és una dona, jo no tinc massa referències d'ella, és una independent que treballa a l'administració general, no tinc més dades, però vull dir, al final és dona per el compromís ferm de que seria un govern paritari, com a més els quatre consellers del bloc pues, eren dos homes, dos dones, pues, al final tenia que ser dona i s'ha caigut Julia Álvaro. També hi ha altres elements que no són qüestió de paritat però que tenen que veure en les relacions internes de poder entre els actors principals del Consell. T'ho dic perquè tot això a mi m'ha recordat un poquet un guió de telesèrie, no? Vull dir, si recordes fa uns dies estàvem així parlant de la lluita per la presidència, Ximo, Mònica, tots tirant cada un per un costat. Quan hem anat al detall del Consell també ha hagut una... Ixos socis han canviat i llavors Mònica Oltra no volia a una candidata que venia d'Escola Valenciana per a la Conselleria d'Educació. En això s'ha trobat en el camí a Ximo Puig, que és a qui li va donar tanta mala vida quan li qüestionava el tema de la presidència i tal, i en canvi pues, en el bloc, Mònica està en sòcia com a iniciativa, socis de coalició, en compromís. El bloc apostava per esta persona, Gràcia Jiménez, d'Escola Valenciana, que al final s'ha caigut. I la solució de consens, l'opció de consens és Vicent Marsà, que és el cap de llista de compromís per Castelló, és un home del bloc però és un home del sector crític, vull dir, més propet a Mònica Oltra. Entonces han buscat ahí una opció a mig camí. Mònica no se veurà tan sola, però me resulta curiós i té una certa gràcia que en eixa lluita també de Mònica, però no estarà soles en eixa consell, a última hora ha tingut una ajudeta de Ximo Puig. I en canvi des de la seva coalició tenia... En canvi, Enric Morera, treball, líder sí. del bloc, era el que teòricament tendia ponts i li va fer l'ajudeta a Ximo Puig en aquells moments en els quals semblava que tot se n'anava per l'aire perquè Mònica pareixia que no renunciava a la presidència. Ens agrada com ens ho expliques, Juanjo, perquè vegem els tires i arronses, no? I sí. Els fils en els que està cosit, com li agrada dir a Ximo també al nou president. Lo de culebró, no? Era un poc lo de guió de telesèrie, un poc de guió de telesèrie. Encara que Vicent Marsà també és un home vinculat a Escola Valenciana, però s'envolta d'un sector un tant més... no sé si dir més, i amb afinitats més moderat, no? Sí, i amb afinitats amb Glòria Marcos i crítica amb la direcció, diguem-ne, de la direcció del bloc. Que aquestes tensions entre el bloc i Compromís realment, bueno, pues han generat, bueno, entre el bloc i Iniciativa, no? En realitat, són els dos punts de fricció que han hagut i ha donat també com a resultat aquesta novetat, és la de Elena Cebrián també en la Conselleria d'Agricultura. Crec que també estava molt vinculada Elena Cebrián a moviments de moviments activistes, no? També en prou del territori. Jo t'he d'admetre que no tinc, en aquest moment no tinc massa dades. Sí que sé que al final ha sigut una dona i no Julia Álvaro. Probablement, de la paritat. I probablement perquè en el que estem comentant del culebró del Consell era un recolzament massa clar, massa contundent, massa evident a Mònica Oltra. Correcte. Era massa... i és una persona pues, menys definida en aquest sentit. Bueno, temps tindrem per anar analitzant cada un dels nous consellers, però de la resta, diguem, d'estos dos de la dissensió, el d'economia també, que tenia una, no, era realment una càrrega també important, òbviament la vicepresidència, que ja coneguem també de Mònica Oltra, no sé què més destacaries, Juanjo. De la resta de noms estic mirant la responsable de vivenda, la nova responsable de vivenda és Maria José Salvador, per cert és la companya del actual president de les Corts, no sé si per molt de temps, però és una diputada, una autèntica experta en temes de vivenda que els ha dut a les Corts Valencianes, tota la lluita per el tema de les ajudes, de l'impagament de les ajudes de la vivenda. Ella és una gran coneixedora de tot este món de la vivenda i a més en una perspectiva social, vull dir que se suposa. I després tenim la consellera de Sanitat, que és Carmen Montón, diputada nacional. Normalment ella és metge, vull dir que sí que coneix el món, encara que normalment tot el món l'havia associat a bueno, ja havia dut temes d'igualtat, la vinculàvem amb temes d'igualtat, no directament de la qüestió sanitària, però bueno, és un nom potent també. Un altre nom potent. Sí, sí. També, en quant al tema d'economia sostenible i sectors productius, el fet que s'hagi triat l'alcalde de Muro, Rafael Climent, que és un home molt actiu en el cooperativisme, precisament, en l'economia sostenible i del bé comú, en el seu entorn, en el Muro d'Alcoi, ha sigut una decisió també molt aplaudida. És un home de diàleg, de consens. Hi haurà que veure, a l'hora de la veritat, això, en què se traduïs, quines són les passes que dona, i al final va ser la solució de consens també a nivell de, a l'interior de Compromís i del Bloc, també perquè hi havia tres diarrons, sabem que Pere Mayor era l'aposta de la direcció inicial, però després els crítics del Bloc apostaven per Fran Ferri i al final com a solució de consens veurem. No és una responsabilitat, és economia sostenible, però també és treball. Vull dir. Ai, sí, no és. També té la part de treball. En el tema d'economia sostenible, la veritat, i si ho dic també perquè el conec personalment, crec que és una elecció magnífica, però la Conselleria de Treball també comporta unes responsabilitats que, en fi, a les que Rafael Climent haurà d'aclimatar-se. I Manuel Alcaraz, pues, és un catedràtic de dret constitucional, un home que venia antigament d'Esquerra Unida, va fer la transició d'Esquerra Unida, Nova Esquerra, després al PSOE, però vull dir, té una formació acadèmica, intel·lectual molt important, és també una referència molt important. En l'any passat, l'anterior, va ser de fet el candidat d'Esquerra Unida, Cinti de Greuges, perquè en un moment donat hipotèticament podíem haver-lo vist en altres circumstàncies en aquest nivell, però intel·lectualment és una referència molt important també. Tant a nivell professional com a nivell intel·lectual i de capacitat, ningú va dubtar que els nous consellers, evidentment, tenen en fi, un ampli bagatge. El que tenen per davant és també una important responsabilitat, anirem coneixent els seus noms i les seves trajectòries. Hi haurà que veure com encaixa, perquè tot això se complementa amb un segon escaló on s'han inventat allò del mestissatge. Sí. I això del mestissatge, no sé, en la vida és meravellós i perfecte, però la política no sé com funcionarà. No sé si això acabarà sent acabaran posant-se uns altres tancadilles és complicat, A veure com funciona. Secretari autonòmic d'un altre partit i conseller d'un... Vigilància permanentment. Vigilància permanent, les direccions generals, però bueno, de moment ja coneguem qui estarà al front de cada una de les conselleries i faena tenim avui els periodistes per anar despedrigant tota aquesta informació i oferim-vos-la efectivament en el diari Levante. L'amic Juanjo García és dels homes que té més faena avui, un d'ells. Gràcies per acompanyar-nos, Juanjo, i ajudar-nos a això, este primer perfil dels nous consellers. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Servicios informativos. Última hora informativa, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. No fa ni una hora que el nou president de la Generalitat ha fet públic els noms del seu equip de govern, els nous consellers, membres del govern valencià, que prendran possessió demà dels seus càrrecs. Sí, a continuació es procedirà a l'intercanvi de carteres en les distintes conselleries, mentre este dimecres ha dit Ximo Puig que celebrarà la primera reunió del ple del nou consell. No serà una reunió, diguem, sense importància, sinó que en ella ha dit que ja es van a adoptar aplicar mesures importants. De fet, el president de la Generalitat ha dit que es faran nomenaments en el denominat segon escalofó de l'administració autonòmica. I complix la seva paraula perquè ja va dir el nou president de la Generalitat, Ximo Puig, que cridaria a la presidenta de l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro per a demanar-li perdó, i així n'ha sigut. Sí, ho ha fet, ha dit que ha sigut la primera cridada que ha fet en el dia d'avui, en este dilluns. Segons ha comentat, ha sigut una cridada molt emotiva. Puig ha agraït a l'associació el seu coratge cívic demostrat en tot este temps, i el pròxim divendres es durà a terme en les Corts un ple per tal d'aprovar l'apertura d'una nova comissió d'investigació sobre este accident, ja que recordar que varen morir 43 persones i altres 47 varen resultar ferides. I la nova vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, testifica per l'agressió de la policia a varios joves en la Primavera Valenciana en febrer de 2012. Sí, la vicepresidenta del Consell va participar en aquesta protesta pels retalls en educació. Ha dit que la càrrega policial fou del tot desproporcionada. Hi hagué patades, hi hagué espentes, ha comentat Mònica Oltra. Ha declarat com a testimoni avui en el xut de falte celebrat en el xutxat d'instrucció número 12 de València contra dos agents de la Policia Nacional, als que una estudiant va denunciar per suposades lesions sofrides durant aquesta concentració. A l'acabar la vista, a la que no han acudit els dos denunciats, dos policies, el Ministeri Fiscal ha reclamat per a ells, per una falta de lesions, una multa de 300 euros més una indemnització de 100 euros per a la denunciant, que en el moment dels fets comptava només amb 10 anys. Perdó, detinguda la parella sentimental d'una dona trobada morta ahir després d'un incendi a Vinaròs. Es tracta d'un presumpte cas de violència masclista. Sí, segons la Guàrdia Civil, l'arrestat és un home de 43 anys, nacionalitat espanyola i veí de la localitat castellonenca. El detingut compta més amb nombrosos antecedents, encara que cap d'ells per violència machista. L'incendi es va produir ahir per la vesprada, al voltant de les 6 i mitja, en una vivenda d'un segon pis d'un edifici de 3 plantes. El foc va obligar a desallotjar els veïns en d'aquest lloc, i una volta extingides les flames, els bombers van trobar el cos sense vida d'esta dona. I evacuen un centre educatiu a València després d'incendiar-se un cotxe en l'aparcament. Segons els bombers, el foc s'ha produït a primera hora d'este matí en el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius Sefire de la Font de Sant Lluís. El vehicle s'ha pegat foc, s'ha cremat per causes desconegudes quan estava a l'interior del pàrquing. El fum ha afectat a dos classes. Quan han arribat ja els bombers, el professorat ja havia evacuat les instal·lacions en el sinistre, ja que recalcar que no s'han produït ferits. I com tenim l'horatge per avui, ara en seguida, perquè abans la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Agricultura registra més de 83.000 sol·licituds d'ajudes europees del pagament únic per a 2015. Sí, és un descens aproximat del 8% respecte a les sol·licituds tramitades en 2014. Aquestes ajudes, ja que recordar que s'emmarquen en la nova política agrícola comú de la Unió Europea. La principal causa d'esta reducció de les sol·licituds s'atribueix des de la Conselleria als processos de fusió i d'agregació de xicotets agricultors que davant la perspectiva de quedar exclosos d'este sistema han pres la decisió d'unir-se en estratègies de gestió conjunta. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Continua la calor, eh? Continua aquesta massa d'aire calenta, que ho saps, sí. Que este cap de setmana... Apretat, mira, eh? Ara que te preste més atenció a tu i no a la informació, físicament, veig que tens un bon color de cara. Has estat fent algun cavallonet... Ahí está, en l'horta, sí senyor. En l'horta pega el sol, vamos, des de primera hora del matí, pràcticament, fins a dia d'avui, ja clarora hasta les 10, sinó que llauradors tenen una jornada més llarga i més intensiva que mai, eh? Els dies d'estiu són pràcticament interminables al camp valencià, aprofitant-hi s'ha aclarat. Temps d'hortalissa, bueno, sí, fruta també de 5-4 sí. dies. Tu que estàs en la tomata, el pebre, que portes entre pues mans? La tomata, la batxoca m'emprèn ja pràcticament. Les hortalisses pràcticament es conren ja durant tot l'any, no? Però bàsicament estem de verdura, molta verdura, sí, sí. En esta època estiuenca, perquè és el que més avellís també, no?, als consumidors. Entonces, sí, diguem que els agricultors s'adapten també a lo que demanda la societat, en este cas, com tu estàs comentant, des de les tomates, des de la batxoca, des de, jo que sé, la lletuga, són aliments frescos que la veritat és que apeticen, no, a l'hora de menjar. Un encisam, serà bonic, sí, sí. Això, un ratxet d'oli. Amorredor. I un poquet de sal. Digues que sí. Sí, bueno, i això de l'ola de calor, què? Tu que ho entens, això està quan estaran pues, patint? En principi... O ja empalmem, ja no. Està setembre. Ja, en principi, el dimecres començarà a normalitzar-se la situació, entenint com a normalitzar-se el fet que les temperatures es col·loquen valors habituals en aquestes dates estiuenques. Se podrà dormir per la nit a partir de dimecres ja? Sí, en principi, bueno, se podrà dormir... Sí, se podrà dormir. No dorga per altres temes, però per la calor. Per la calor se podrà dormir, encara que van estar els termòmetres fregant esos 20 graus, no?, que marquen les temperatures tropicals, les nits tropicals, en tota la comunitat valenciana. Avui va fer calor, perquè avui la màxima prevista, sobretot a l'interior, va ser una jornada molt pareguda a la d'ahir. Les temperatures un poquet més suaus hacia el litoral, però en valors molt semblants, perquè la màxima avui a l'interior 38 graus a Ontinyent, 37 a Requena, al litoral 34 graus a Gandia i 31 a València. Demà les temperatures estan d'alt o baix igual, o jo te diria inclús que pugen un poquetet, perquè la màxima prevista a València serà de 32, a l'interior estarem fregant els 40 graus a Ontinyent. 39 graus són els que s'esperen. Per tant, la calor va estar ahí apretant. Bueno, sí, sí. Pues bé, escolta, espaiet, espaiet en la calor, de veres que... Hi ha que hidratar-se, Ximo. ...pols de calor, efectivament. Molta hidratació. Portem així la màquina de l'àvia, que estem pegant una palissa. Vaig, Sí, sí, des de que no al matí. Que no gela. Gràcies, César. Més informació a partir de les 2. Ara és la 1 i 7. I què fa el València Club de Futbol? En seguida. Actualitat del València Club de Futbol, actualitat esportiva. Avui tinc el goig de compartir esta taula el Rogle esportiu i futbolero de València Abierta. Dos fenòmenos, dos autèntics, en fi, anem a dir monstruos. Monstruos, sí, monstruos, perquè ara que os veo bien, ahora que os veo bien, de verdad que sois feos de narices. No, que tenéis muy bien... Pero sois muy simpáticos, sois gente muy agradable. Perdóneme. Y sois gente muy simpática. No, pero es que usted puede ser feo, pero yo en absoluto. ¿Cómo yo puedo ser feo? Esto, pero vamos a ver, pero si Pascu, fíjate. No, él nos está llamando feos a los dos. Estaba picando un poco porque... Está crecido, está ahí. Pero si tenéis un atractivo... Tú cuando te haces ese peinadito así para atrás, que pareces Cary Grant, ¿no? Es una no maravilla. Me puedo cortar el pelo cada 15 días. Y Pascu parece un actor de cine, míralo. Uy, míralo. Sí. Si es que igualito. Esto es una maravilla. Pascu Calabuch y don Vicente Bau, qué bueno que vinieron. Porque tengo una preocupación encima, que no salgo de mí, porque la portada del Superdeporte es fichaje de riesgo. Yo escucho y leo también por ahí, pero ¿qué pasa? No se hace el fichaje de Rodrigo Cayo, porque el Sao Paulo... ¿Sao Paulo o es que tiene esa rodilla que no está del todo clara? Bueno, pues ahora nos aclararéis este particular. Permitidme que saludamos aquí al máster, que lo tenemos... Bueno, a este no le diga que está feo. No, yo no les he dicho feos. Solo les he llamado poco agraciados. Gauden Villas, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al Rogle, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, aquí echándole un poquito de humor a la preocupación sé, de la afición por Tito, el asunto de... Yo sé que Tito está asustado, no sé los demás, pero Tito está asustadísimo por lo que está pasando en el Valencia. Sí. Tranquilo, Tito. Estoy asustado porque tengo que escribir y no encuentro momento, porque cada hora hay cosas distintas. Hay un pollo monumental, las cosas como son, ¿eh? Si se puede decir pollo en este programa, señor Rubio. Sí, estamos a buena hora, se puede decir pollo, sí. O Pascu no lo puede confirmar. ¿Tú lo definirías como pollo, lo sí, que tenemos supuesto, en el Valencia con Rodrigo Cayo? Siguiendo sí, ¿no? En uno de donde vino, que era el río Ave, ahí está el pollo. Nos ha traído el pollo entero. Festival del humor. Con los cuatro muslitos enteros. Lo bueno, tenemos el bueno. Pollo. A mí me dejan hacer un paréntesis antes de entrar en la actualidad. ¿Cómo no, don Vicente? Los feos tenemos poderíos. Sí, señor. Pues voy a comentarlo. Claro, ya que el tío me mira así. Voy a comentarlo porque es la última noticia que no está en su perfil, señor Rovira, y dice así, ni más ni menos que Lim... ¿Qué ha hecho Lim? Compra los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, va a llevar... ¿Pero por qué quieres desviar el tiro si estamos con lo de Rodrigo Cayo? Y ahora nos llevas a Cristiano Ronaldo. Nuestro Peter Lim... Está todo conectado, Chimo. Sí, usted... Interconectado. A ver, vamos a ver... ¿Qué? Nuestro Peter Lim. Interpretarnos... Sí, yo lo, déjame que haga un inciso y luego pasamos ya a las cuentas corrientes. Nuestro Peter Lim se ha quedado con los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo mientras todavía no ha fichado a nadie para el Valencia Club de Fútbol. Era un comentario, sí, bueno. Vale, vale. Eso, eso merece que le ponga usted una nota. Suspendido, ¿no? ¿O no? Por el amor de Dios. Yo he hecho un balance... Es que Leo usted que es aficionado de poner notas. Perdón, yo estoy viendo y Leo Peter Lim ficha y digo, ficha. Y veo Cristiano Ronaldo para los derechos de imagen y digo, ¿qué? Bueno, ¿cuál sería la conexión? Hombre, la conexión, pues hombre, todo lo que haga el amo, el dueño de Meriton, el magnate, pues algo afectará al Valencia. Pero a ver, cuéntanos, a ver, ¿qué has pensado? ¿Cuál es la conexión, Gauden? Vamos a ver, ¿quién es el agente, el superagente de Cristiano Ronaldo? Jorge Mendes. Me comenta Tito, porque yo estoy un poco desconectado este fin de semana, que el Valencia también ha intentado o va a intentar fichar a Phil Neville. Sí, en teoría está fichado, aunque él dijo ayer cuya enorme valía profesional en el mundo del fútbol como entrenador se ciñe a ser socio de Peter Lim en un hotel o restaurante o no sé exactamente qué de Manchester. Si ponemos una cosa con la otra, lo que nos damos cuenta, y yo ya sí que estoy empezando a estar preocupado como Tito, es que para este señor Lim lo del fútbol es una absoluta veleidad, que se acaba convirtiendo en hacer poco más o menos lo que le dice este Jorge Méndez, sí. Y que acaba ofreciendo la imagen de que el Valencia es más o menos el pequeño cortijo que ha montado en Europa para poder venir de vez en cuando a sentarse en un palco al lado de Florentino. Y lo digo así de claro. Yo hasta ahora había sido enormemente condescendiente con el señor Lim, puesto que en definitiva no deja de ser el dueño del Valencia, y como tal puede hacer pues estrictamente lo que quiera, pero creo que los demás también estamos obligados a decir exactamente lo que pensamos, y esto ya está empezando a pasar de castaño oscuro. Es decir, que cojan o que elija como segundo entrenador a un señor sin ningún conocimiento de la Liga Española, sin ningún tipo de experiencia como entrenador, puesto que acaba de retirarse, porque Phil Neville, en fin, yo no sé si se retiró la temporada pasada o hace dos, pero yo lo he visto de corto hace nada. Solo y exclusivamente porque es su socio en un hotel temático que han abierto en Manchester, que se haga con los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, siendo quien es Cristiano Ronaldo para la afición del Valencia, es decir, poco menos que la bestia negra. No. A mí me parece de una absoluta veleidad. Bestia de cualquier color, añado yo. De una absoluta veleidad. Y empieza a resultar a mí, hoy empiezo a estar francamente preocupado, porque el Valencia no es un parque temático. Yo creo que no es una empresa normal. Hay toda una serie de gente para la cual su club de fútbol es algo enormemente importante y sobre lo que hay que reflexionar. Y entonces, claro, yo estoy empezando a tener la imagen de este señor como un millonario chino, de origen chino, que se ha comprado un club de fútbol y que se ha comprado un señor que le asesora y al que le importa absolutamente tres pimientos todo lo demás. Pero ¿cómo puede el presidente del Valencia hacerse socio del futuro del futbolista al que su afición menos quiere, por no decir otra cosa? Es que es algo dígalo. Absolutamente al cielo. Pero tenemos más, Don Villas. ¿Más motivos para el rechazo? ¿Se ha desmayado? No, pero yo creo que ha llegado un momento que las personas o quienes opinamos y anteponemos siempre, como dice Gauden, la importancia del Valencia, ha llegado un momento, sobre todo en el último mes y medio, en el que los movimientos de Peter Lim son demasiado sospechosos y demasiado preocupantes. Eso hay que decirlo claramente. Y evidentemente lo estamos viendo más allá del fichaje de derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, lo estamos viendo con el caso Cayo, porque los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo es un negocio particular de este señor, de Peter Lim, pero que no repercute en nada positivo para el Valencia. Lo importante es que este hombre, como dice Vicente, se dedique a fichar derechos económicos y federativos de futbolistas para jugar en el Valencia, no derechos de imagen, sí, de ninguna estrellita de la farándula como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y aparte de eso, el tema de que Rodrigo Cayo tenga que pasar una tercera revisión médica para saber si está apto o no para jugar por el Valencia, cuanto menos significa un ninguneo a los servicios médicos profesionales de un club como el Valencia. A mí, si me permitís, sobre el tema de Rodrigo Cayo, al que no tengo el placer, porque es un chico muy joven y que ha estado lesionado de ambas rodillas de forma grave, lo único que tengo que aportar es que cuando el Valencia, un Valencia, el de el presidente honorífico, como se diga, de Salvo y Rufete, tenían prácticamente fichado a Imbula. Ejecutivo. O sea, que tenía que ejecutar y no ejecuta absolutamente tenían nada. Prácticamente fichado a Imbula. De repente aparece este Rodrigo Cayo. Viene aquí, pasa una revisión. No apto. Pero no apto no porque no haya acuerdo con el Sao Paulo. No apto porque tiene la rodilla hecha un desastre. Pasa otro reconocimiento por la tarde. En Valencia. Con Gastaldi, que es un, yo creo que es un profesional de reconocido prestigio. No apto. Y se lo llevan hoy a Barcelona, pues digo yo que igual a Cugat en Barcelona dice que sí que es apto. Oiga, el resumen: Rufete y Salvo tenían fichado a Imbula. Se enteran de repente que han fichado a Rodrigo Cayo. Ahora Rodrigo Cayo no funciona. ¡Ah! Pero tenemos a Cristiano Ronaldo con nuestro presidente. Bombita de humo. Yo creo que el Valencia requiere una reflexión. Ahora lo digo totalmente en serio, porque llevamos ya a punto de entrar en julio, y que yo sepa, ahora mismo no hay ni un solo jugador fichado para la siguiente temporada. No. Vicente, requiere que este señor, si de verdad ha comprado el Valencia con voluntad de hacerlo crecer, que este señor se siente y defina las estructuras de este club. Que esto es un auténtico desorden. Desde hace... ¿cuánto hace del día de Rodrigo Cayo? El 12 de junio. Entonces esto es un desorden absoluto. El único que habla y viene de arriba es Nuno. El único. Pero está de vacaciones el tío. Pues por eso habla, con dos narices. Pero es que la persona que tiene que ejecutar, que mandar, que decidir... o lo hace por teléfono o está de vacaciones. O sea, es que no tiene ningún sentido esto cuando el Valencia el día 18 de agosto tiene que empezar a jugar una eliminatoria de previa de Champions, que es fundamental, que es el partido más importante de la temporada, sí. Es el futuro, el presente y el futuro. Pero discúlpame, ¿el Valencia se presenta qué día? El día 8. ¿Día 8? Ya. Una pregunta, Tito. Sí. ¿Confirmáis entonces que los servicios médicos del Valencia han dicho que este chico con esa rodilla no puede fichar? ¿Qué sucede si ahora Cugat dice que sí? Que Cugat sería amigo de Peter Lim, sin duda alguna. Pero claro, como bien sabéis, la medicina no es una ciencia exacta. Los criterios de dos galenos sobre la misma problemática muy a menudo difieren. ¿Qué sucede entonces? ¿A quién se le hace caso? ¿A un señor al que se consulta de manera externa o a lo que te ha dicho... uno de tus empleados? No es empleado, ojo, Gastaldi no es empleado del Valencia, es médico. Pero es cercano, el Valencia contrata para hacer sus revisiones. Es que hay que puntualizar bien eso, el Valencia tiene la opinión médica de su servicio médico, sí, y la de un especialista externo. Correcto, correcto. Y ahora se decide otro especialista externo porque el segundo especialista externo ha dicho que no. O sea, vas a ir consultando hasta que uno te diga que sí. ¿El sexto para que diga que sí o qué? Yo tengo que hacerle una pregunta aquí a Pascu Calabús Deluxe, si te parece bien, señor Gauden Villas, y es quien ha seleccionado que tenga que ir a ver a este doctor a Barcelona. Deco. Vale. Pues. Exjugador del Barça. Deco no. A ver, ¿quién ha decidido que se vaya a ver a Cugat? ¿Que Rodrigo Cayo vaya a ver a Cugat? Es Deco. Deco. Deco, ojo. Pero, mano el jugador derecha, es del Valencia ya. Perdón. El jugador todavía no es del Valencia porque está sujeto al acuerdo a la revisión médica. De acuerdo. Vamos a simplemente aclarar que Deco es mano derecha de Jorge Méndez en todo el tema de las operaciones. Bueno, no sé si Deco, supuestamente o en teoría con el ok de Méndez, pero bueno, lo ha decidido Deco. El que dice vamos a Barcelona a ver a Cugat. Entonces ahora, ¿quién decide el responsable último de la opinión médica en el Valencia? Es Deco, antiguo jugador del Barcelona, ahora metido a representante. Así estamos. O sea, el Valencia se va a tomar como decisión definitiva la opinión de un médico escogido por Deco. Chico, yo es que ya me parece que voy a colgar el teléfono, porque esto... ¡Ay, por favor! En lo que se está convirtiendo el Valencia en las últimas dos semanas, pero aquí, ¿alguien se ha vuelto loco? Bueno, yo creo sí, que... evidentemente alguien se ha vuelto loco. ¿Qué hemos estado haciendo en Superdeporte, Pascual? Eso, Pascual, pero... ¿Qué hemos estado haciendo loando las virtudes de este señor Lim para acabar en esto? Pero yo creo ¿Esto que qué es? Tenemos que analizar... O sea, esto es la anarquía absoluta. ¿Qué hace el señor Salvo que no se va? O sea, si es que se debería haber ido... O sea, Deco ha decidido que hay que ir a ver al doctor Cugat. Chico, es de club de tercera. Es de club, no de tercera. De el Valencia regional. El Valencia lleva 2-3 semanas que es un absoluto desorden. Y en eso está. No, una anarquía. El club ha desaparecido. El Valencia está bajo mínimos, pero yo me gustaría puntualizar por la alusión que ha hecho Gauden, que evidentemente hay que analizar paso a paso. Y el Valencia, de la temporada que ha acabado, dio muestras de ser un buen proyecto. Y hay potencialidad para hacer un buen proyecto. Pero si este hombre se deja de la mano de Jorge Méndez, todo se va al garete. Perdón, de la mano de Jorge Méndez, que a su vez deja la mano o el poder de la mano. Pero es que el primer año de Lim hay equilibrio, consonancia de fuerzas. Se ficha Mustafi Pascu, por parte de Rufete, Pascu, se ficha Pascu, Otamendi, se ficha Orbán. El primer año de Lim. Pero ahora se lo quiere cargar todo por expreso deseo de Nuno, Espíritu Santo y Todopoderoso. No deja hablar este Pascu, no deja hablar. Continúe. Proceda, Vicente. El primer año de Lim empieza la temporada sin Lim. Pero decide desde fuera. Porque dice: pongan a Nuno Espíritu Santo como entrenador. Decide desde fuera. Necesito que alguien me modere. me callo. Empieza sin Peter Lim. Empieza con unos argumentos. Pero a la primera que ha habido este verano, está el presidente ejecutivo, Amadeo Salvo, y el director deportivo, Rufete, con un futbolista en la mano. Nos gustará más o menos, pero con un señor que se llama Imbulá en su mano, mientras que en un Espíritu Santo. Y don Amadeo, justo en ese instante, nos fichan a Rodrigo Cayo sin que el Valencia lo sepa. Ojo. Sí. Y aquí está Rodrigo Cayo, pasando 7 revisiones médicas hasta que al final... Pero, Tito, más allá de eso, y más allá de la desorganización y del caos en el Valencia, el Atlético de Madrid ha fichado a Vieto y a Jackson Martínez. El Valencia ha fichado, si acaba fichándolo, a Rodrigo Cayo, que no lo conocen, bueno, en su casa probablemente sí, pero el vecino de arriba no sabe quién es Rodrigo Cayo. No, ni el de abajo. Ni el de abajo. O sea, pues será un chico más o menos educado, pero no saben quién es. ¿Qué está haciendo el Valencia? ¿No se supone que están construyendo un equipo para crecer en Champions, para llegar lejos en Champions? Oiga, Jackson Martínez ya no está a tiro. No. Vieto tampoco. Tampoco. ¿Qué están haciendo? Pues yo sí me voy a permitir un lujo, una licencia así, ¿sabes?, de veterano. Es decir, yo creo que están pensando hacer un equipo jovencito, que funcione, pero jovencito, para a los 3 o 4 años ir vendiendo a uno, a otro, y se queda el Valencia como un equipo de formación de futbolistas para hacer negocio. Pero eso no es en ningún caso lo que dijeron, y no es lo que se supone que... No es como empezó este Lim, porque Negredo no es ningún jovencito, ni este tampoco. Chico argentino, Pérez, no es un jovencito. Porque pagaron un pastón, tampoco es ningún jovencito. Yo creo que entonces, la situación es ¿qué es lo que sucede? La situación es tan delicada en estos momentos y el caos es tan grande que a veces también nos lleva a hacer interpretaciones o suposiciones exageradas, ¿no? Yo creo que lo tenemos que ir viendo conforme vaya sucediendo. Hay que esperar que este hombre imponga el sentido común y que defina las estructuras de una maldita vez, que se siente... Pero esperar es cierto, hay que esperar a ver qué sucede, pero claro, hay fichajes que si esperas se te van. Sí, el Valencia, tiene el futuro, tiene su vida ahí. A mí me gustaría simplemente hacer una aclaración sobre lo del Rodrigo Cayo, que pasa hoy revisión médica con el médico amigo de Deco, o recomendado por Deco. De todos modos, hay que decir también que Ramón Cugat es un excelente profesional, ¿eh? Y yo no creo que vaya a caer en esta. Yo no he dicho nada, pero digo, como hay como hay tantos otros en el mundo. Sí, claro. Sí, pero que vamos a ver, que van a un... Es un profesional. Es un profesional con mucha mano izquierda. Pero Cugat es probablemente el especialista en rodilla más de mayor reputación en España. Y también lo es gastado. Pero la cuestión es que tiene que ser Deco. Deco. O sea, la conexión de Deco con el Valencia puede haber sido los goles que le ha marcado a quien fuera Cañizares o a quien fuera el portero en su época jugando con el Barcelona. Eso es lamentable. Tiene que ser Deco. Eso es lamentable. Hombre, por amor de Dios, es como lo de Phil Neville como segundo entrenador. Pues lo mismo. Ahí puntualizaríamos, no, porque viene como asistente táctico. El segundo entrenador seguirá siendo claro, Luis Silva. ¿Cuánto cobra? Porque no sé, Neville no se viene, no lo sé, de Londres a Valencia por dos chapos. Ahora, conforme está el Valencia a día de hoy, podemos esperarnos cualquier cosa, con el tema de... ¿Qué quieres de decir con Neville? Bueno, que en principio viene como asistente táctico, pero que bueno, que conforme está el Valencia hoy en día, nadie puede poner la mano en el fuego por nada. Yo no pondría la mano en el fuego porque aquí unos meses Phil Neville sea algo más en el Valencia. Ojalá. Yo simplemente quería hacer la puntualización sobre este callo, ¿no? Sobre este jugador que tenemos aquí, que pasa una revisión médica que no la supera y le dicen que no, pasa una segunda Valencia y le dicen que no. Ahora efectivamente se va a ver al doctor, pues a Barcelona, de la mano de su representante, pero es que a mí lo que me molesta fundamentalmente es que Sao Paulo y Valencia de repente digan ahora en la prensa madrileña que es que hay un problema con el pase del futbolista, que no hay ningún problema con el pase del futbolista, que tiene las rodillas tocadas, no sé si muy tocadas para jugar o no, pero no hay ningún problema con el Sao Paulo. Bueno, pero eso te demuestra lo que quiere la prensa madrileña y madridista al Valencia. Pero la prensa que maneja... Pero te demuestra, perdón, lo que, la prensa de Méndez, que se vende pues a Méndez, pues y ya está. Ahí te demuestra lo que quiere esa prensa, lo que le importa al Valencia. Ahí. Sí, comen. Méndez, tampoco les llama mucho Méndez, ¿eh? Les llamará una o dos veces al mes, les dará tres o cuatro migajitas... Pero les interesa. Bueno, le llamará, yo creo que algo más, porque decirlo que lo... Tiene mucho que lío. Que lo de Rodrigo Cayo... Tiene mucho lío, Méndez. De hablar de tobillos o de rodillas, decir que falta por aclarar los asuntos económicos con Sao Paulo, me parece... Pero lo lamentable es que ayer en Superdeporte, como nos cuesta el asunto, pues también trabajamos más y llegamos al Sao Paulo, y ayer hablamos con fuentes del Sao Paulo... Y nos dicen que Nanay, que hay un acuerdo total con el Valencia. Es que aquí se contradice todo en esta historia. No se contradice nada, señor. Y el Sao Paulo, la cortina de humo que lanza el Sao Paulo. No, si es que el problema es del jugador con su agente y con la prima de don traspaso. Pascu, que no se contradice nada. Que ustedes están trabajando bien y que se contradicen ellos mismos porque no saben cómo tapar una cosa que es una evidencia. El superagente utiliza marca como el sale de la boina. Sí, eso es el tema. Y que no se puede poner vallas al campo. Que el jugador está con problemas de rodilla y lo quieren tapar como... Pero ¿no os parece que estas movidas que estamos teniendo, que en el caso de Rodrigo Cayo están llegando ya efectivamente al paroxismo, y que la misma empresa, el mismo magnate que efectivamente rige el Valencia, tenga los derechos de imagen de Ronaldo, nos da sarpullido a la afición valencianista, de verdad? ¿No había ya indicios de estos asuntos? Por ejemplo, renovando 3 años a Nuno Espíritu Santo, el entrenador, sin haber ni siquiera olfateado los objetivos. Pagar 15 millones de euros por Joao Cancelo, que es un pollastret que todavía está por cocer. Bueno. Finalista en la sub-21, suplente, pero finalista. El propio Nuno diciendo en diciembre... La semana que viene anunciaremos cambios en las estructuras, que no sé qué puñetas, yo me quedé con eso, y ni cambios en las estructuras ni uscollón. El jueves pasado, el presidente Salvo viene incendiado después de tener unos días de reflexión, porque le habían levantado el fichaje de Mbula y porque le están ninguneando. No hay una explicación. Nadie ha salido a la palestra del Valencia, Pascu. Yo no he escuchado a nadie. No, Valencia. Dar una explicación a la afición de qué coño se está pasando en el Valencia. El único que lo ha hecho es Amadeo Salvo otro día en las Peñas en Requena. Y bueno, pidió hasta el punto que él puede pedir cierta tranquilidad. Pero ojo, hubo una frase muy interesante de Amadeo Salvo que dijo respeto. Sí, dice, La afición es lo más importante que tiene este club, sí. Y la gente que trabaja en el club tiene que respetarla. Déjame un segundo que... No, es que esa frase no se ha entendido bien. Es que Amadeo Salvo pidió respeto para la afición. Respeto para la afición de la gente que trabaja en el club. Ah, a eso me apunta. Yo le iba a cortar el micrófono a Pascu Calabuch, porque no se lo dijo eso. Y además añadió, mientras yo esté en el Valencia. Correcto. Es decir, Amadeo Salvo ya está pensando en hacer las maletas del Valencia. Porque una cosa es quedarte de figurón, como estaba, pero haciendo un fichajete, haciendo alguna cosa, y otra cosa es estar en Bacalao, que es lo que le pasa ahora. No sé cómo se ve en Barcelona, o donde esté usted. A Gaudí le dices. Sí, bueno, claro. Claro, es que hablar de Barcelona y Cuba, de Barcelona, la clínica de Con Deco y con Cuba. Si quieres me voy, exactamente. Te hemos nombrado tomando cañas con Deco. Pues mira, no, se avecinan tiempos muy complicados, porque es evidente que, salvo lo poco que lo conocemos, me extraña que continúe ahí. Si se va Salvo, desde luego a la afición le va a gustar muy poco lo que vaya a quedar en el Valencia, porque ahora mismo, no nos engañemos, la gente está con el presidente, no con el propietario, está evidentemente con el presidente. Ni con el entrenador. Ni con el entrenador. Y a lo mejor cuando este buen hombre, que vive en Singapur, y por lo que, vamos, ha dado ya cumplidas muestras, no se entera absolutamente nada, cuando llega a Valencia y vea que en lugar de los aplausos y los abrazos que le dan y las selfies y el otro que viaja hasta Singapur con la camiseta del Valencia a hacerse una foto con él, en lugar de eso empiezan a silbarle y a abucharlo, pues igual cuando se dé cuenta de eso es tarde y hemos perdido ya una temporada, y no está el Valencia para perder temporadas, no lo está. Entonces, la situación es bastante grave, porque además, puesto que es una persona absolutamente ajena no solo a Valencia, sino a la realidad del fútbol europeo, la capacidad de hacerle llegar mensajes es prácticamente inexistente. Es decir, el buen hombre se dará cuenta de que ha metido la pata cuando venga aquí y vea que lo que eran aplausos y palmadas en la espalda, ahora es exactamente lo contrario. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esta línea, pero a mí no me gustaría tampoco dejar de destacar que este hombre tiene potencialidad para hacer un buen Valencia, que lo ha demostrado durante la primera temporada, que le ponga un poquito de sentido común, que ha sido cero inteligente en estas dos semanas. Orden, efectivamente. Muy sencillo, para mí debe muy aplicar sencillo. A sus empresas. Puedes utilizar a Méndez, que para eso controla el mercado, pero no puede ser Méndez el que te utilice a ti. Es correctísimo, es así. Amigo, sí señor. Como despedida, ¿cómo ha estado eso? Pues voy a poner un tuit. Espectacular. Un tuit con eso, citándole a usted. Si ya lo he puesto parece. Yo. Ay, hombre, vale. Que siempre está adelante. Don Gauden Villas, ¿qué tal? Pues abrazo fuerte y nos escuchamos la próxima semana. A ver si ves a Deco por ahí dando una vuelta por las Ramblas. Que te cuente algo de cómo, de lo que van a fichar o el futuro de Valencia. Deco, grandes veladas he pasado yo, no con Deco, pero a muy poquitos metros de distancia de Deco, que no, os aseguro que no dejaba el cóctel en toda la noche. hasta las 5 o 6 de la mañana. Pues eso cuadra con la versión que tengo yo de Deco el otro día en Valencia. Sí. No, porque además Deco, bueno, en fin, en aquella época en Barcelona estaba casado, tenía familia tal, pero no le importaba nada dejarse acompañar de algunas de las más bellas señoritas del local. Otto Schutz, local mítico de Barcelona. El decodificador le llamaban. Que le pegaban una bronca en el cabrón de tres pares de congojos, me parece. Caballeros, un auténtico placer. Gauden Villas, Pascu Calabuch, don Vicente. Señor. Un placer. Gracias. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Que se evaporó la moneda que lancé al aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó, como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creí olvidado. Siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves tan inesperadamente. Siempre vuelves. Oye, que suena esto bonito, bonito de verdad, bonito de verdad. Esa niña que dejó el hogar, esa muchacha de Albacete, caray, cómo nos sorprendió esta voz, este talento el pasado año con su trabajo de debut. Y fíjate, nos hizo saltar chispas, nos hizo creer que las hadas existían con aquel con derecho a Rosalén. Efectivamente, la habéis reconocido, por supuesto. Y hoy es un día bonito para Rosalén, porque hoy precisamente es el día en que sale a la venta este Vuelves, que la canción ya deja de ser de ella, que es nuestra, ¿no? que es de la gente, y nos presenta su nuevo trabajo. Y aquí la tenemos, de una pieza. Rosalén, Bonica. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Bonica. ¡Qué nervios, ¿no? Uf, okay, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues desde que me he levantado ya tenía la canción, la he expuesto, pues no paro. Tengo el teléfono echando fuego, así que contenta. Es el día en el que nos presentas este Vuelves, que sale a la venta, aunque ya se podía reservar desde el lunes. Y como comentamos, ya es nuestra, ¿eh? Ya es de la gente. ¿Qué te dicen, Rosalén, de Vuelves? Pues por lo que he ido viendo, había muchísimo comentario bueno, y también había alguno de que, bueno, que no sonaba a mí, ¿no? Hay gente que no entiende que evoluciones y todo eso, pero bueno, o sea, a mí me encanta que la gente sea súper crítica conmigo, así que tiene que entender también que es una canción, ¿no? El resto del disco tiene más canciones, pero yo estoy contenta con esta y con la elección de que sea single, porque bueno, creo que sé que a lo mejor es la canción que más le puede gustar a más gente, ¿no? En otras me mojo un poquito más. Bueno, hemos ido viendo que efectivamente Rosalén se moja más. Hay más, un poquito más, permíteme, de un poquito mala leche, si quieres decirlo así. Un poquito más de crítica, hay algo. Ahora nos irás contando. Porque vuelves. Pero ¿cómo vuelves? ¿Cómo estás? ¿Cómo es el momento de Rosalén ahora? Pues mira, yo creo que he aprendido mucho desde el primer disco a este, que han sido 3 años. Y claro, estas canciones que he compuesto, pues las he compuesto ahora, que soy un poco más mayor, soy un poquitín más madura y he leído más. Y bueno, sí, hay más crítica, hay más ironía. Quizá Vuelves es como la única sí que habla de amor, las otras pues hablan de otras cosas, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, y sigue habiendo mucha risa, ¿no? Mucho reírse de uno mismo para intentar llevar las cosas como mejor se pueda. Pero yo creo que, bueno, que va, espero que sorprenda y que a la gente le vea el trabajazo que hay detrás de todo esto. Ahora nos contarás de quién te ha ayudado en este trabajo, pero qué complicado es el segundo paso, ¿verdad? Después de un exitazo como es que tuviste, Disco de Oro, anda que no hiciste kilómetros, te recorriste toda España varias veces, y ahora es el paso de continuar. Y claro, lo que tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo lo que hacía? ¿Doy un paso adelante? La gente va a decir, bueno, entonces se parece a lo de antes. Esto es un lío, ¿no? ¿Qué haces? Claro, ¿no? Claro. Sí, ya también, bueno, intentas darte cuenta de que una vez que estás expuesto, hagas lo que hagas, pues habrá gente a la que no le guste y habrá gente a la que sí. Lo que pasa es que a mí me afectan mucho las cosas, entonces, bueno, pues intento tomármelo todo con un poco de filosofía y con humor. Pero sí, te tiene que gustar a ti mismo, es la base, porque si no, si ya te pones a escuchar todas las opiniones de todo el mundo, te vuelves un poquito loca. Así que bueno, o sea, a mí mientras que me dejen y quieran, pues yo voy a seguir haciendo canciones que me aporten cosas a mí y que se las aporten al resto, a quien le quiera coger, ¿no? Quien quiera, claro, coger las canciones. Claro, claro. A ver, yo no veo, a ver si es cierto, pues que hay eso, entra más crítica, a lo mejor hay menos historias, no sé, emocionales o menos historias de amor a lo mejor en el disco, pero sigue apareciendo esa personalidad tuya tan acusada, y esa, como sí, dices tú, claro. esa niña que se fue de casa, esa muchacha de Albacete, Rosalén está ahí, esa manera de cantar tuya sin fronteras, sigues aquí. Yo lo pienso, vamos, a mí la esencia es complicado que me la quiten. Bueno, pues en el Twitter además hemos estado oyendo, pues eso, que desde primera hora de la mañana estabas ahí como nerviosa, como poniendo, ¡ay, qué nervios! Que ya la canción sí. No empieza a ser de la gente. Y he visto que en el Twitter, cuando esta frase que uno pone para al lado de la fotografía, que cuando se presenta, Rosalén pone, ¿quién me ha visto? Bueno, no sé, ¿y quién te ve? ¿Quiere que el éxito te ha cambiado mucho o qué, Rosalén? Es que ese va a ser el título del disco, ¿quién me ha visto? Porque bueno, una vez que la gente descubra un poco más las canciones del disco, sí que hay como mucho, sobre todo la ironía ahí de las cosas que he ido aprendiendo de este mundillo, ¿no? Por decirlo así. Y hay cosas que eso, pues que llevo regular, hay otras que llevo mejor. Entonces, bueno, pues hay como un poco eso, pues de guasa, ¿no? Con eso. Y claro, ¿quién me ha visto? Porque es que a mí nadie me hubiera... yo no me hubiera creído si hace años me dicen que todo esto me iba a pasar. No me lo hubiera creído. Entonces, pues como todo va de refranes, ¿no? En los títulos de mis discos, pues ¿quién me ha visto? Vamos a dejarlo ahí de... con puntos suspensivos también. Con derecho a roce, ¿eh? Ahora ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, pues vuelves, pues oye, pues lo celebramos mucho que hayas vuelto. Y me da la sensación de que de alguna manera, Rosalén, habéis querido también ir dejando como miguita, ¿no? Y que vaya saliendo poco a poco, porque escuchamos Berlín, ¿verdad? En la película Perdiendo el Norte. Ahora este single es un poco como que ir entrando poco a poco, digamos, a esta nueva Rosalén, ¿no? Sí, vamos a ir dejando pullitas ahí, pinitos. La belleza de Aute también va a formar parte del disco, entonces también ya se escuchó porque ya salió el disco homenaje al gran maestro y también va a formar parte. Así que sí, hay ya como tres canciones que ya se conocen. Que ya son conocidas. Un pelotazo esto de verdad, la belleza del homenaje que habéis hecho tanta gente buena, como tú has dicho, maestro. Incontestable. ¿Cómo hace canciones este hombre? Es que esto es una cosa. Sí, yo... Son obras de arte, ¿eh? Vaya tela. Poder participar en un disco homenaje a Aute, eso debe ser mucho, ¿eh, Rosalén? Eso es muchísimo. Vamos, yo el Mira que eres canalla me lo escuché mucho de niño y ahora que formar parte de esto estoy como en una nube. Es un regalazo, vamos. Y sí, además a mí Aute es de mis grandes favoritos porque él es una genialidad. Luego cuando descubres sus pinturas, por ejemplo, dices, pero qué demonios le pasa a este hombre por la cabeza. Me parece muy bestia y que tiene unas canciones muy redondas, ¿no? Y letras que bueno, que aunque pasen los años, como esta belleza, pues sigue siendo súper actual. Sí, son maravillosos. Me gusta que menciones Mira que eres canalla también, porque es de mis favoritas de Aute. Cómo coge la vida cotidiana, las expresiones y cómo te dibuja una canción en una pincelada, cómo hace genial, como tú dices, en el cuadro. Oye, que, bueno, sabes que te llamamos de aquí de Valencia, de la 97.7, que tienes tu casa, sí. Ya lo sabes, ¿Cuándo vienes por aquí? Tengo por aquí las fechas, a ver. Uy, hasta noviembre no vienes, pero bueno, tienes ya muchas fechas, ya veo, desde octubre que empezáis la gira, ¿no? Así es, pero bueno, Valencia es de nuestras ciudades más importantes donde vamos y vamos a ir a la Rambleta el 26 de noviembre, que estoy ya ahí deseando, que hay mucha gente que nos escribe. Y es verdad que ahí en Valencia, yo no sé qué ha pasado, pero es de los sitios donde más nos cuidan. Bueno, pasa que ya sabes que aquí la música para nosotros eso es como respirar esta tierra. Y aparte hay mucha vinculación también, el primer disco con Albacete, con el primer disco, aquí fue un pelotazo y claro que se te espera y se te quiere. Bueno, pues ya nuestra, ya la estamos disfrutando. Me gusta además mucho la secuencia de acordes de la canción Vuelves. Me gusta esa sencillez, esa desnudez de la canción, Rosalén. Te reconozco mucho y yo creo que también tu gente también te reconoce en esta nueva canción, ¿eh? Espero. He intentado buscar ahí alguna melodía más diferente de lo que yo hacía. Así que... Si no nos vemos antes, ya quedamos para noviembre, para el otoño, que también en Valencia el otoño es muy bonito, ¿eh? Venga, cuando quieran, ¿no? Un beso muy fuerte. Y gracias por volver, Rosalén. Gracias. Un beso. Gracias, bonito. Chao. Donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Trece minutitos y son las dos, y en este último tramo del programa nos encontramos con un referente. A mí me da mucho gusto compartir rock esta mañana en nuestra mesa con un hombre de trayectoria tan dilatada y reconocida, licenciado en periodismo y además en derecho, fue letrado de la Diputación Foral de Vizcaya, aunque es bien conocido por su labor periodística, fue director del Correo Español, director de ABC y colaborador en varios medios, galardones. Bueno, tenemos que, ya no termino la entrevista si empiezo aquí a mencionar todos los premios que tiene. Y a mí me ha gustado mucho como el prologuista del libro, y es por el motivo por el que él está aquí, el grandísimo, el enorme Antonio Muñoz Molina lo define como historiador de lo cercano. Bueno, pues aquí está José Antonio Zarzalejos, es un placer recibirle, ¿qué tal? Muchas José gracias. Antonio, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Con este mañana será tarde. Sí. Un recorrido por nuestra crisis que a diferencia de la de nuestros vecinos tiene ese, iba a decir valor, pero es un contravalor, el de la corrupción, eso que se dice sistémica, que tú nos la cuentas tal cual lo ocurrió en todos sus estadios, desde la política pequeña a la más grande, desde las empresas públicas a la judicatura, los sindicatos, el sistema financiero, paras a pensarlo, el periodismo, el deporte, un chapapote que ha llegado a la misma corona, y según tus propias palabras, la crisis ha hecho intolerable lo que durante mucho tiempo se toleró. Fuimos tan condescendientes, ¿no, José Antonio? Bueno, fuimos condescendientes porque por dos razones. Primero, porque había una situación general social de bonanza, de bienestar, de abundancia, y entonces relativizamos la importancia de que algunos, digamos, se lo llevasen crudo. Y después, por otra razón, que también es importante, es porque los corruptos socializaron el rédito de su corrupción. Es decir, distribuyeron parte de la corrupción en comunidades, ¿no? La socializaron y entonces la gente tendió a ser muy indulgente con ellos. El caso más claro es el de Jesús Gil en Marbella. Jesús Gil de Marbella malutilizó todas las competencias de urbanismo, pero aunque él cobraba, él y los suyos cobraban los réditos de esos comportamientos, hacían que parte revirtiesen también en la ciudad. Y por lo tanto, sí, eso dio lugar a una cierta indulgencia que ahora se ha convertido en una absoluta intolerancia. Yo diría que por fortuna, siempre y cuando no caigamos en aspectos o en comportamientos inquisitoriales. Y hay algo sociológico, no sé si decir histórico, no sé si decir etnológico, etnográfico, que nos haga más propensos a tolerar el chanchullo, a ver la corrupción como parte del sistema, ¿te parece? Pues mira, yo leía recientemente parte de los diarios de Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República, y ya hablaba del caciquismo corruptor, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos una cierta tendencia, que parte quizás de nuestra tradición a la picaresca, a no ser excesivamente rigurosos en el manejo de los dineros públicos. Efectivamente hay algo de idiosincrático en nuestro país. Por eso tenemos que ponernos las pilas y ser mucho más exigentes a todos los niveles. Y sobre todo extirpar del sistema lo que yo en el libro denomino efectos, o mejor dicho, elementos endógenos de la corrupción dentro del sistema, ¿no? Que son muchos: el mal ejercicio de las facultades urbanísticas por parte de los ayuntamientos, las trampas en la contratación pública, el apartamiento de los funcionarios del control de las adjudicaciones, la financiación de los partidos políticos y la falta de transparencia. Esos son los cinco fundamentales factores criminógenos que hay en España que corrompen, y que por lo tanto plantean un problema sistémico. Mañana será tarde. Es el título. Como diría aquel, no es una opinión, es un diagnóstico, ¿no? Parece la sentencia de un experto sísmico que anticipa el cataclismo. Bueno, ¿es tan grave la cosa? Sí, es grave la cosa, pero mañana será tarde no quiere decir hoy es ya tarde. Uh-huh. Es un futuro. Mañana será tarde. El mañana remite a un futuro inmediato. Es decir, España está en una situación muy complicada. Somos el tercer país más desigual de Europa. Tenemos muchos millones de españoles en el umbral de la pobreza, más de un 20% de paro, más de un 20% de economía sumergida, fracaso escolar. Tenemos una serie de problemas de carácter social y de carácter político que hace que inmediatamente nos tengamos que enfrentar a ellos. Y aquí ha habido dos gobiernos, el de Rodríguez Zapatero con la crisis económica y el de Mariano Rajoy con la crisis política, que no han querido enfrentarse en su momento a todos esos problemas. Y ahora estamos padeciendo las consecuencias de no haberlos afrontado de cara. La portada del libro, además, es muy muy alegórica, es muy gráfica. Sí. Vemos a España, es la tela de un paraguas, ¿verdad?, desvencijado por las inclemencias con las que ha sido azotado, por lo que, como tú llamas, la galerna de la crisis. En fin, un paraguas bien resquebrajado. Ya no nos protege ni de la fina lluvia. Es verdad que es muy gráfica la portada, que el mérito es, de lógicamente, del ilustrador y de la editorial. Yo creo que refleja muy bien el contenido del libro, ¿no? Un gran ventarrón que ha venido sobre España y que desbarajusta el paraguas, ¿no? Yo creo que está muy bien visto. Hay una especificidad, digamos, en nuestra comunidad valenciana, José Antonio. Hay, digamos, un caso valenciano, porque aquí las hemos tenido, todas las de la corrupción, la negra, la blanca, sí, y la gris, en el libro. Aquí las hemos tenido de todos los colores, sí, y especialmente vergonzantes. Sí, no, yo creo que la comunidad valenciana ha tenido un problema. Yo creo que puede seguir teniendo un problema si no se sanea bien. Y yo creo que el cambio político que se ha producido, el vuelco político que se ha producido en la comunidad valenciana, está directamente relacionado con un proceso sistémico, transversal y sistemático de corrupción a todos los niveles. Se nos ve por ahí a los valencianos como esta comunidad, esta tierra es corruptópolis, porque nos da mucho coraje a los valencianos. Yo creo que eso es una imagen reduccionista. No, yo creo que Valencia no se ve así. Se ve que innecesariamente, para que Valencia sea próspera, pues ha habido unas clases dirigentes que se han aprovechado de realizaciones comunes para la ciudad y para la comunidad, me refiero para la capital, y que se han mal administrado unos fondos. Pero Valencia se ve como una comunidad rica, como una comunidad con futuro, con fuerte demografía, con un peso extraordinario en el conjunto político, económico, social y cultural de España, ¿no? No hay razón, yo creo, para que los valencianos tengan una merma de su autoestima, ni muchísimo menos. Tenemos que reclamar todavía una financiación más justa. Bueno, sí, eso es y no solamente los valencianos, también los baleares, los catalanes e incluso, que diría, que los madrileños. Todo el arco mediterráneo, efectivamente, la Comunidad de Madrid. Deberíamos ir juntos a pedir esto. Hay un capítulo también en tu libro, en este Mañana será tarde, de José Antonio Zarzalejos, que estamos aquí charlando con él, dedicado a las televisiones públicas. Y defines precisamente el caso de nuestra Radio Televisión Valenciana como especialmente dramático y escandaloso. Dramático por el cierre, sí, y escandaloso por la deuda. Escandaloso por las dimensiones que llegó a alcanzar. Es decir, no tenía ningún sentido que una televisión autonómica, que puede tener unos fines y unos objetivos muy loables, siempre y cuando sea proporcionada. En el caso de la televisión, Radio Televisión Valenciana, no fue así. Es decir, se desmadró, se hizo una cosa megalómana. Y además se utilizó también de forma clientelar. Y como correa, además, de transmisión de consignas de carácter político. Lógicamente, todo eso llevó al fracaso, y fue un fracaso verdaderamente rotundo y llamativo. Quizás ha sido el caso más escandaloso de las televisiones autonómicas. La única que ha cerrado, efectivamente. Única que ha cerrado, pese a que ninguna está en buena posición financiera, ninguna, ni la catalana, ni la andaluza, ni la vasca, ni la gallega, ninguna está en buena posición económica. La ruina que representaba Canal Nou, desde luego, no tenía precedente. Y la monarquía, también hay un capítulo dedicado en tu libro profuso. Dices que para ellos no es que mañana sea tarde, es que ya era tarde ayer. Aunque han dado un paso, no sé si han sido de los primeros en renovarse. Bueno, digo que era tarde ayer porque el rey Juan Carlos I tardó mucho en tomar la decisión, una decisión que empezó a plantearse a finales de 2012, principios de 2013, y que se ejecutó en junio de 2014, hace ahora año y pico. Es decir, le costó mucho tomar una decisión que era evidente que había que tomar. Pero había que consultar a los conciliábolos, ¿no? Había que hacer muchas consultas, y sobre todo lo importante es que él tenía que convencerse de que no estaba en condiciones ni personales, ni familiares, ni políticas, ni institucionales, de continuar al frente de la corona. En fin, es un tema apasionante, el de la abdicación del rey, que es la que cuento en el capítulo segundo del libro, y sobre la que me suelen hacer más preguntas. No sé si esta tarde también en ámbito cultural, en el Corte Inglés, que es donde voy a presentar y charlar sobre el libro, habrá preguntas sobre ellos. Pero es verdad que es un tema que, aunque ha pasado ya tiempo, más de un año, sigue ocupando la atención de la gente. Como si fraguó, las circunstancias que actuaron como detonante, seguro que te van a preguntar sobre ello esta tarde. Si queréis, pues pegarle un abrazo a José Antonio Zarzalejos. Por supuesto, llevaros el libro, charlar con él de este Mañana será tarde, como os decía él mismo, a las 7 de la tarde en el ámbito cultural, sexta planta, en el Corte Inglés de Colón. Allí estará a partir de las 7 de la tarde. Pues ha sido un placer, hubiéramos estado mucho más tiempo, pero yo lo que recomiendo es que bucee el personal en Mañana será tarde, que encontrará muchas de esas respuestas. Te lo agradezco mucho. Desde luego ha sido un libro muy trabajado. He trabajado en este libro casi durante un año. He hecho 38 entrevistas personales. He fichado casi 100 libros. Y desde luego decenas y decenas de artículos de opinión. Y que te darán bien de comer, seguro, en Valencia. Seguro que te van a cuidar. Bueno, siempre seguro que venga a Valencia, me dan bien de comer y un trato excelente. Lo celebro. José Antonio Zarzalejos, un placer. Oye, enhorabuena, porque mañana será tarde, hay que ponerse la pila. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y por la nuestra par, pues besos de Silvia Tomás, del Tito Bau y de toda la cuadrilla de Valencia Abierta. Tornem demà a partir de les 12:30. Adeu.